Esta pues es la entrada, viniendo por ejemplo de la Vecilla, es la entrada del pueblo, en donde antiguamente y continúa había un caño con un pilón. Es la entrada, pues se queda una foto ahí, una foto por lo que se ve pues tendría aquí pues unos 20 años, tendría más o menos por ahí. Pues una de tantas que cuando venía Tano, pues en cualquier sitio que te veía, oye, pues dame una foto. No era otra cosa, más que pues, siempre por tener algún recuerdo. Pero estás como muy vestido para foto. Bueno, porque mayormente siempre venía los domingos. Y era cuando más aprovechaba, claro, él andaba a su negocio y claro, venía los domingos que encontraba la gente. Y a lo mejor aquí, pues cuenta que igual salíamos de misa y como está ahí mismo, pues se sacaba la foto. Por eso está uno a lo mejor vestido más, un poco más curioso.